Hola amigos, una vez más con ustedes en La Mano Pachona. Qué bueno que me acompañan. La gente me pregunta que cómo se inicia esta aventura de La Mano Pachona. Y pues fue muy sencillo. Comenzamos a hacer un programa de 6 horas de duración en Radio Fórmula con secciones diferentes, entre ellas La Mano Pachona, de 3 a 4 de la mañana. ¿Qué nos orilló a presentar este programa? Bueno, pues en la época en que yo era pequeño, alrededor de la casa se juntaban personas, señoras, señores, y de repente salían cuentos de que pues se les había aparecido un fantasma, que habían recibido una mala noticia y que en la noche no podían dormir y que soñaban con la persona que había muerto recientemente. En fin, todo ese tipo de cosas que a los niños de esa época, que éramos nosotros los niños, pues nos interesaba escuchar, aunque nos diera mucho miedo, que por cierto a veces no podíamos dormir. Y dije, pues esa sería buena onda que lo pudiéramos presentar. Ya muchos años antes, en la XEW, había un programa de 15 minutos que se llamaba El Monje Loco, de mucho éxito, pero que eran narraciones hechas por el locutor. Y en este caso lo que nosotros pretendíamos era que la gente hablara y nos contara sus vivencias de asuntos paranormales. Y desde el primer momento en que dijimos de qué se trataba el programa, empezaron las llamadas, muchas llamadas. Había gente que se esperaba una hora, media hora, hora y media, a que le tocara su turno, porque no querían perderse la oportunidad de platicarnos sus experiencias. Y lo que uno va sintiendo conforme pasaban las noches es una sensación muy diferente a cualquier otra cosa que uno haya hecho en la radio, porque hay una sensación de una energía extraña, una energía que uno no logra captar de momento, pero que se va apoderando poco a poco de uno, y que pues aunque uno no lo sienta, pues sale uno de la cabina, toma uno su automóvil y va uno rumbo a la casa solo, pensando en lo que había sucedido en el programa, y va uno con miedo. Y ese miedo se transmite al llegar a la casa, y esa energía, que es una energía negativa, digo yo, pues hace que sucedan cosas extrañas. Ya les platicaba yo en algunas otras ocasiones de que dentro de la cabina había cosas que sucedían precisamente a la hora de La Mano Pachona, como es el caso de las luces. Durante las 6 horas que pasaba el programa no había ningún problema, excepto de la hora de 3 a 4. En cuanto se anunciaba el programa, las luces de la cabina empezaban a parpadear. No se apagaba totalmente, pero sí uno se daba cuenta de que podía de un momento a otro pues apagarse, pero nunca sucedió. Lo que sí sucedió es que, por ejemplo, la mesa central donde hacíamos el programa se movía, y era imposible porque estaba firmemente sujeta al piso, y sin embargo se movía pesada la mesa durante el programa. Invitados que tenía yo para otras secciones del programa llegaban, estaban conmigo, y de repente decían, oiga, hay una persona que nos está viendo en las escaleras del piso superior. Era imposible porque tanto el quinto o sexto piso, nosotros estábamos en el cuarto piso, pero en el quinto y en el sexto piso no había absolutamente nadie, estaban vacíos los pisos. Pero siempre aparecía un señor con un traje café en el descanso de la primera sección de las escaleras rumbo al piso número 5, y lo describían, y era exactamente la misma persona que se aparecía constantemente a lo largo de las semanas y que pues a la gente no le daba miedo porque era una persona la que estaba ahí como interesado en ver qué estaba sucediendo en la cabina. Sin embargo, nosotros sabíamos de que no era absolutamente nadie. Lo que sí suponíamos es que era una persona que había llegado del más allá. Pero pues no queríamos espantar a nuestros invitados, así que nunca les dijimos de qué se trataba. Pero en una ocasión, la puerta de cristal que pasaba de las escaleras y del elevador hacia el cuarto donde estábamos nosotros, se abrió mientras estaba nuestra secretaria, nuestra telefonista, viendo a través del espejo, bueno, no en espejo, sino del vidrio de la cabina, lo que estaba sucediendo atrás de ella, que era que se estaba moviendo la manija de la puerta y que se abría, pero que no había absolutamente nadie y que además era imposible abrir esa puerta así porque era bastante pesada, era muy difícil abrirla, y sin embargo se abrió con esa facilidad, lo que hizo que ella se levantara, corriera hacia la cabina y muy espantada y llorando dijo: "Señor, ya no puedo seguir trabajando aquí porque me da mucho miedo". Lo sentimos mucho por ella, pero pues tenía una razón de peso, una muy buena razón para ya no seguir trabajando. Y ese tipo de cosas sucedían. A mí me pasaba que cuando iba subiendo a mi casa después del programa, allá en lo alto del cerro, veía que se me atravesaba una señora con una especie de bastón, no llegaba bastón, y un perrito blanco. Y cuando veía que mi automóvil iba subiendo, ella se atravesaba como a unos 10, 15 metros de mí, hacia el otro lado de la carretera. Y a la noche siguiente la veía, pero ya más abajo, y la siguiente noche mucho más abajo, así hasta que finalmente pues me la encuentro hasta casi terminando la parte que subía uno al cerro. Iba yo esa noche con mi esposa y veo: "Mira esa señora que viene ahí, ¿la ves?". "Sí". Le digo: "Fíjate que la he estado viendo noche tras noche y viene desde ahí arriba y me da la impresión de que es una hora no adecuada para una señora de edad, una señora de más de 70 años. Seguramente es un fantasma". Yo lo dije en plan de broma, pero eso bastó para que ya en la noche siguiente y en las noches subsecuentes ya no volviera a aparecer, lo que me da a pensar de que efectivamente se trataba de un ser ya no de este mundo, sino de otro. Ese tipo de cosas son las que nos gustaría que ustedes nos estén contando aquí, como lo estamos haciendo en esta ocasión. Agradecemos ya a las personas que se han reportado al 867-182-0080 y que poco a poco las iremos presentando a ustedes en esta nueva versión de La Mano Pachona. Recuerden, el número telefónico es 867-182-0080, para que nos cuenten lo que les haya sucedido a usted y que no tiene explicación. Sería muy interesante escuchar su versión de alguna cosa que le haya sucedido y que ustedes consideren que es paranormal. Y ahora, pues los vamos a dejar con la primera llamada que recibimos aquí a La Mano Pachona, que es de Monterrey, que es de Pedro, y que nos cuenta de una experiencia que le acaba de suceder con un animalito de su propiedad. Escúchenlo y después vamos a presentarles también algo de la anterior época de La Mano Pachona para que tengan ustedes un momento en que entretenerse. Aquí está lo que continúa con La Mano Pachona de este día. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, bueno. Pedro. Un saludo. Sí, ¿quién hablamos? Sí, okay. Yo soy de Monterrey, Nuevo León. De Monterrey, Nuevo León, ¿quién habla? Pedro García Leal, para saludarlo y contarle una experiencia. A ver, cuénteme, somos todos oídos. Bueno, lo que necesito primeramente, señor Víctor Manuel, bueno, miren, les quiero comentar que pues yo, dentro de lo que nos gusta, ¿verdad?, son las historias, los relatos, hacer grabaciones, investigaciones del fenómeno paranormal. Yo me dedico en parte a esto también, pues a ir a esos lugares que la gente nos dice, que nos comentan. También a dar por ahí algunas conferencias. Yo voy a explicar algo muy personal, Felipe, ¿no? Yo, es muy, ahora sí que las situaciones personales que vivo, que uno vive día tras día, muchas veces no las comenta, pero te voy a comentar algo. Miren, hace algún tiempo yo hice amistad, tenía una amistad, es una persona que su abuelo, bueno, ella tiene una evidencia, habla con espíritus, con muertos, la señora Garza, de aquí de Monterrey. Hice amistad con ella y ella me empezó a comentar que en su casa le aparece una niña llamada Emily y empezaron a aparecer juguetes. Apareció un muñeco, una muñeca. Una semana aparecía uno, una semana aparecía otro, y fueron aproximadamente 7 los muñecos que ella a mí me regaló, me donó, junto con un espejo que tiene un pentagrama que su abuelo utilizaba porque también dedicaba a las artes mágicas. Este espejo lo utilizaba para hacer cosas de magia blanca y magia negra. Aparte, ella me regaló un búho. Entonces yo le quiero comentar, señor Víctor Manuel, que yo todo eso, los muñecos, el espejo y también este búho, pues yo los tenía en un principio en mi casa, en su casa aquí en Monterrey. Gracias. Pero luego, aquí en el área de Juárez, Nuevo León, pero luego empezaron a pasar situaciones pues negativas, detallitos entre mi esposa y yo, situaciones que de repente se empezaron a escuchar ruidos, de repente llegábamos a captar algunas voces. Lo que yo hago es pasarlos a una casa que está enfrente, que pertenece a mi cuñada. La casa está abandonada, tiene 3 años. Bueno, 1 año vivieron y 2 años hasta ahorita está deshabitada. En esa casa, señor Luis Manuel, yo a los muñecos los puse en una caja, el espejo lo guardé y el búho lo puse ahí también. En esa casa yo quise dejarle una perrita a mi cuñada, una perrita que ya llevaba yo más de 9 años con ella, se llamaba Xochitl. Y yo, bueno, una vecina me da un perrito y yo lo adopto para que fuera el compañero de ella. Obviamente, aquí en mi casa, que es su casa, tengo unas mascotitas, entonces era pues verlos a ellos y luego ir enfrente y ver a mi perrita. Pero este viernes me tocó pues hacer una grabación para un programa que yo tengo en Monterrey, por internet. Y yo, pues, haciendo esta grabación, de repente, usted sabe, señor Víctor Manuel, que, bueno, muchas veces cuando hablamos de esto, atraemos lo sobrenatural o lo paranormal. Me consta, me consta. Haciendo, sí, claro. Yo estaba haciendo esta grabación y de repente una puerta de una cuna, de una cunita mía, que estaba la puerta cerrada, de repente se abre, sin haber ni un porqué, sin que nadie lo hubiera abierto, porque yo estaba solo. Minutos antes, a mi perrita, Xochitl, y a mi otro perrito le dije, cenar. Estaba muy bien la perrita. Entonces, de repente el ambiente cambió un poquito, usted sabe, ese frío extraño que no es normal. Y terminé la grabación, y al día siguiente todo sigue normal, y ya en la noche, para darle cenar a estos dos perritos, a mi perrito Xochitl, pues la veo ahí triste, la tenía en el patio, y mi cuñada, la veo triste, veo que no se puede levantar, y pues yo la meto a la casa de mi cuñada, y hace por comer, hace por tomar agua, pero el día de ayer domingo, pues ya la perrita la encuentro pues ya agonizando, ya casi prácticamente ya para morir. ¡Qué barbaridad! No sé, señor Víctor Manuel, si porque me hacen un comentario y yo sé, siento que en esa casa hay ciertas presencias, entidades. Y al estar yo grabando y al tener, yo pienso, no sé, ustedes me pueda también dar su punto de vista. Tal vez me dicen, pues es que tú a lo mejor removiste todo y, o estás pues haciendo que como que se manifieste más. La perrita se me murió, bueno, pues la sepulté ahí precisamente en el patio. Y créanme que, pues sí, estoy triste, ¿verdad? Impresionado porque entro a la casa y se siente un frío que no es normal. Los perros me dicen, las cosas que tal vez ellos nos cuidan y cuando hay algo malo, muchas veces se cae en ellos. Absorben. Sí, absorbe. Entonces, pues, quiero, al perrito que me quedó, pues ya lo quiero, lo voy a pasar a mi casa, que es mi casa en Juárez. Y me dicen que hay que hacer una limpia energética, no sé, porque se siente algo, señor Manuel. En este sector donde vivimos hay historias de que antes de que hicieran las casas, bueno, pues tiraban personas muertas, ¿verdad? Entonces, se encontraron huesos. Entonces, tal vez, pues sí, hay situación paranormal, tanto en la casa, aquí en mi casa, que tu casa está tranquila. Pero pues estoy viendo qué hago, porque yo creo que tal vez el tener los muñecos, el tener el búho, el tener el espejo, más lo que se siente ahí, tal vez recayó en la perrita, pero pues son situaciones muy personales, sino que, bueno, que uno vive y uno tiene que ver qué puede hacer. A veces uno sin querer abre puertas que no nos corresponde abrir. Porque, claro, porque verdaderamente es impresionante este tipo de cosas que nos suceden a los que de repente estamos trabajando, contando este tipo de historias, recibiendo todo este tipo de información. Pues no olvidemos que hay una energía que no conocemos todavía, de la cual no estamos conscientes y no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Yo personalmente también sufrí ese tipo de cosas, ya se las he platicado, y pues no queda más que tratar de evitarlas, de hacer todo lo posible por quitarse las muñecas, el búho, todo, dejarlo, es más, hasta regalarlo por otro lado, para evitar que uno tenga cosas que hacen daño, y que no solamente le hacen daño a uno, sino que en un momento determinado puede afectar a la familia que está a nuestro alrededor. Gracias a claro. Dios, usted tuvo la oportunidad grandiosa de tener un animalito que con todo cariño ofrendó su vida para defenderlos a ustedes de cosas más feas, Claro, sí, señor Víctor Manuel, y sí, voy a pedir su consejo, y como dice usted, uno sin querer de repente como que se abren estos portales. Ajá. Pero sí, seguiré sus indicaciones, lo felicito, le mando un abrazo muy fuerte desde Monterrey, y bueno, pues hay que tener mucho respeto a los sobrenaturales. Claro. Ahora, aparte de esta charla que hemos tenido, platíqueme de usted, ¿qué está haciendo para también promoverlo aquí en este nuevo canal? Bueno, señor Víctor Manuel, pues aunque el camino es difícil, bueno, usted que es un gran maestro en esto, pues estamos, damos conferencias, la gente puede seguirme en el Facebook de un servidor, Pedro Alfonso Garza Leal, y pues ahí también compartir que ellos vean las fotografías que tengo, un poquito el material que tenemos. Seguimos, estamos haciendo este programa que le comento por internet. Ajá. Pero yo creo que hay que tener más cuidado, la verdad. A ver, platíquenos el canal, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo podemos localizar? Sí, bueno, miren, en el Facebook la gente, su auditorio, me puede contactar, me puede ver. En el Facebook de un servidor, Pedro Alfonso Garza Leal. Y tenemos el Facebook que se llama Frecuencia Paranormal, el programa. Ajá. Y pues en YouTube, en el canal de YouTube, como Pedro Alfonso Atreal, ahí tenemos algunos videos. Y pues muy contento, me da mucho gusto. Oiga, Pedro, cuénteme una cosa. Ah, ¿usted visto algo sobre la casa esa de Arramberi, que es muy famosa? Sí, señor Víctor Manuel, yo le comparto que el año pasado me tocó dar una plática, precisamente nos tocó dar una plática, una conferencia, en el barrio antiguo, en Monterrey, que como usted sabe, hay muchas leyendas, muchas casas, y quedó pactado de que termináramos a las 3 de la mañana precisamente en la casa de Arandarri. Ajá. En Arandarri, Diego de Montemayor, usted sabe, esta casa donde hubo una tragedia hace muchos años, está abandonada, pero se dice que hay entidades, espíritus que la cuidan. Ajá. Y bueno, a las 3 de la mañana ya llegamos a ese punto, y yo ahí brevemente les narré la historia de la casa de Arandarri, y una de las personas en su celular se puso a grabar, sabe que era la tecnología, uno graba, toma video, fotos, y captó una risa que no, o que no, vamos, en ese momento estábamos, estaba la gente escuchándome callada, y escuché una risa burlona, que me pasó, bueno, que esta persona pues nos compartió, se la voy a mandar para que usted la pueda reproducir. Ajá. Y fue muy extraño porque es una voz burlándose, no sé si es de hombre o no es de mujer, pero en ese momento eran las 3 de la mañana y un buen amigo mío entró a la casa de Arandarri y le pasaron cosas fuertes, ya le estaré compartiendo, pero sí todavía se afirma que hay espíritus que están tirándola y bueno, que hay situaciones paranormales en la casa de Arandarri. Pedro, pues me agradezco mucho y ojalá sí pudiéramos transmitir eso, porque verdaderamente es impresionante las cosas que han sucedido en esa casa. Yo la conozco, nunca he entrado, pero sí la conozco, sé exactamente dónde está y en qué condiciones está. Y sé que también fue una tragedia lo que originó que esa casa fuera abandonada. Pues un abrazo, muchas gracias y estamos pendientes. ¿Eh? Claro, sí, le voy a marcar para pasarle esta, y le llamamos psicofonía, de esta risa burlona. Lo felicito, un abrazo y un gusto poderle platicar las experiencias que uno vive, y hay que tenerle mucho respeto a los sobrenaturales. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Que Dios lo bendiga. Gracias por llamar. Igualmente, saludos. Hasta luego. Buenas noches. ¿Qué pasó, Julián? A ver, platíqueme cómo está esto de la Ouija de computador. A ver, por fin voy a poder contarlo. Sí, a ver, platíquelo. Bueno, se trata de que usted le decía a la computadora cualquier pregunta, de lo que fuera, pero sin, bueno, sin escribir la pregunta en el teclado. Simplemente usted le preguntaba de viva voz. De viva voz. Exactamente. Como si estuviera usted platicando con la computadora. Ajá. Oye, computadora, yo quiero saber, pues cualquier cosa. Ajá. Que si va a ganar el América o el Guadalajara. Exactamente, así. Ajá. Sí, solita la computadora escribía la respuesta. Pero no eran, respuestas así subliminales de que... ¿Te va a ganar en América? Sí, te ponía sí, ¿no? O no. O sea, te contestaba con nombres, fechas, hora exacta. Mis amigos y yo les preguntamos que si... Bueno, iba en tercero secundaria. Les preguntamos que si íbamos a pasar todos de año. Y nos contestó que sí, que le echábamos ganas. Y en ese tiempo yo debía matemáticas. Y a mí me contestó, a mí me dijo, Julián, tú paga lo que debes, que era un extraordinario de matemáticas. Y les preguntamos también que, bueno, le preguntamos que si quién, o sea, ellos de payasos, le preguntaron que quién iba a ir al hospital. Y fue una compañera que dijo que sí. Y dijo, sí, o sea que ella contestó, sí, iba a ser, y se quedó en puntos suspensivos. Y fue una compañera del salón. Oye, ¿dónde estaba esa computadora? Estaba en la casa de un amigo. O sea, él no sé de dónde sacó el programa. Y lo copió, y lo tenía en su computadora. Este ente se llamaba Lisa. Lisa. O sea, te referías a ella con el nombre de Lisa. Sí. A la computadora. Ajá. O sea, Lisa, respóndeme esto. Ella lo escribí. Pero sí, me dejó sorprendidísimo. No lo podía creer. No, pues nadie lo puede creer porque, pues, que te esté contestando una computadora sobre sucesos que están por venir, pues es increíble. Sí. Y mucho cuidado con ese tipo de juegos, ¿eh? Porque si la Ouija normal es peligrosísima, pues imagínate una computadora con la energía que conserva, que tiene, etcétera, se pueden lograr cosas terribles, ¿eh? Más vale que no se juegue con eso. Sí, porque sí, me dejó sorprendidísimo, yo no lo podía creer. Claro. Julián, pues, ojalá nunca te vuelvas a topar con esa computadora, ¿eh? No. Gracias. Creo que ya ni sirve. Bueno, o sea, ella servía cuando ella quería. Cuando ella quería. Ajá. Ya, y en sí decía groserías y todo. ¿Pero las escribía? Las escribía. Las escribía sobre la computadora. O sea, era un programa que decía buscando almas, o sea, aparecían dos corchetes y un ¿cómo se llama? Una diagonal dando vueltas. Y decía, almas en pena buscando. Después decía, formula tu pregunta. Y en eso decía la pregunta y o sea, a viva voz la decías al aire y ella la contestaba escribiendo. Terrible asunto. Sí. Espero que no la vuelvas a encontrar y si ya se descompuso, mejor. Gracias. Nada. Hasta luego. Julián Velarde Garduño, de Iztacalco, y es estudiante. Pues ya escucharon ustedes lo que puede hacer una computadora. Y más si esta tiene una Ouija. Y jueguen con eso. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que lo pueden ver a la hora que quieran, se lo pueden compartir con sus amistades, cosa que nos daría mucho gusto. Por favor, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita para que suene cuando tengamos algo que informarles. Y recuerden que si usted quiere participar, con mucho gusto esperamos sus llamados de 7 de la tarde a 10 de la noche en el 867-182-0080. Pásenla bien. Nos vemos.